La comunidad. En nuestras entrevistas al sol, hoy hablamos con María Victoria Morillo Pérez. Vicepresidenta de la Academia Española de la Radio. La Academia Española de la Radio es una institución que lo que hace principalmente es arropar a todas las radios y a todos los profesionales. Vive la vida, mueve el cuerpo. Poco a poco se han ido consiguiendo muchos méritos. Empezamos con la Guerra de los Mundos en el 2008. Radio Nacional, la SER, la COPE, todas, no faltó nadie. Y en el Teatro Mira fue donde se hizo la representación. Y la verdad es que fue muy buena, un gran éxito. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre. Buenas noches, señoras y señores. Les hablo desde el observatorio de Princeton. Algo sucede. Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como la cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco, según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. No hay oportunidad para soltar las bombas. Solo nos queda una cosa, estrellarnos contra ellos. Yo seré el primero. ¡Allá voy! Después vinieron las galas. La primera gala fue en Logroño y allí empezamos a hacer la primera gala para los profesionales de todas las categorías, también con mucho éxito. Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero te invitamos a la gran fiesta de la radio. Naciones Unidas estableció, gracias a la propuesta de España, el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. Profesionales y radio oyentes rendirán el homenaje que este medio merece. Únete a nosotros y participa. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hicieron que fuera el 13 de febrero porque el 13 de febrero fue cuando empezó a emitir la ONU sus programas. ¿Crees que hay compañerismo en la radio? A pesar de que el mundo de la radio es muy competitivo, las cadenas compiten entre ellas por la publicidad, por el EGM y por todas estas cosas, nosotros hemos conseguido en varias ocasiones unificarles. Siempre se dice que la radio tiene una magia especial. ¿En qué consiste para ti esa magia? Efectivamente, es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo también lo digo mucho. Pues mira, la radio tiene una magia especial. Primero porque llega a cualquier rincón del planeta, porque hace que la imaginación vuele. ¿Qué programa te atrajo para acercarte a todo el mundo de la radio? Si te tengo que decir uno, me quedaré con El Loco en la Colina de Jesús Quintero. ¿Qué le ha aportado la radio a María Victoria Morillo Pérez? Pues muchísimo, muchísimo. Y me ha aportado el conocer a muchas personas muy interesantes, el poder decir a través de los micrófonos lo que yo verdaderamente sentía. ¿Y qué esperas del futuro de la radio? Hoy día cualquier persona puede montarse una emisora de radio por internet. Entonces sí, todo evoluciona, las técnicas evolucionan, la radio también evoluciona. Nunca dejará de ser la radio, porque yo creo que la radio será siempre la magia y nunca va a morir la radio. Solo que va a cambiar y va a evolucionar en cuanto a formas de hacerla. Sí, tiene futuro, tiene mucho futuro. Y que sigamos oyéndonos en las ondas. Un saludo. Muchas gracias, ha sido un placer enorme. Estás escuchando Ion Radio.